Buenas a todos y a todas. Nosotros vamos a hablar del patrimonio local, de la Estatua de los Enamorados, y a continuación mi compañero Nicolás Silva. La Estatua de los Enamorados, también conocida como Sentada Frente al Mar, es una escultura chilena ubicada en la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos. La obra del artista Robinson Barría retrata a una pareja abrazada y sentada mirando el seno del rey Loncaví. La escultura fue inaugurada el 14 de febrero de 2002, en el marco de las celebraciones del Día de los Enamorados. Se encuentra ubicada en la Avenida Costanera, frente al mar, y es una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad. La obra está hecha de hormigón, armado, y tiene una altura de 6 metros. La pareja representada está vestida con ropa tradicional chilena y tiene un aspecto joven y romántico. El hombre tiene el brazo alrededor de la mujer y ambos miran hacia el mar con una expresión de amor y felicidad. La Estatua de los Enamorados es un símbolo del amor y la unión. Es un lugar popular para las parejas que quieren tomarse fotos o simplemente disfrutar de la vista del mar. También es un lugar de reunión para que los jóvenes de la ciudad, que la consideran un símbolo de la ciudad y de su cultura. En 2023 la escultura fue sometida a un proceso de restauración, que incluyó el retiro de la pintura original y la aplicación de una nueva capa de pintura. La restauración fue realizada por el mismo artista que la creó, Robinson Barría. La Estatua de los Enamorados es una obra de arte popular que ha ganado un lugar especial en el corazón de los habitantes de Puerto Montt. Es un símbolo de amor y la unión, y un lugar de encuentro para las parejas y los jóvenes de la ciudad. Bueno, gracias por su atención y adiós.